La lógica humana busca muchas veces lo obvio. Dios rompe esos esquemas. Esa es la gran noticia. La parábola es sobre un Dios que recibe a los pecadores y come con ellos. ¡Qué noticia tan linda! Quiere decir que te recibe a vos, que me recibe a mí, que vino a comer con nosotros, vino a recibirnos, vino a buscarnos. Quiere decir que la crítica más dura a estos fariseos fue en realidad el elogio más grande que le podrían haber hecho a Jesús. Nuestro Señor vino, dejó todo para buscar a todos, porque todos éramos ovejas perdidas. Si estás alejado de Dios, déjate encontrar, déjate invitar a comer y déjate perdonar. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por muchos buenos que no tienen necesidad de convertirse. Si te cae mal que Dios sea tan bueno, cambia de mentalidad. Dios no es como pensás. Y ayer viernes, en la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, aprovechamos para decir: la iglesia es el nuevo templo de Dios. Dios ya no vive únicamente en edificios construidos por el hombre. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes?, dice San Pablo. Vos y yo somos la iglesia. En nosotros habita el Espíritu Santo y por eso la iglesia es santa. Por eso vos y yo tenemos algo de santos. En lo profundo somos santos, santificados por su amor. La iglesia es cuerpo de Jesús. Jesús tiene un solo cuerpo y por eso es una. La iglesia es para todos y por eso es católica. La iglesia fue cimentada en los apóstoles y está destinada a ser enviada por el mundo. Por eso es apostólica. Que tengamos un buen sábado y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.